Hola, buen día, Guille, ¿qué tal, Cerro? Saludo a la audiencia, ¿cómo andan? Todo muy bien, querido, todo muy bien. Contanos, ¿qué panorama allí en el Hospital de Niños? Bueno, estamos aquí en lo que es el Zoom de la Fundación del Hospital de Niños de Tandil, el doctor Delirio Blanco Villegas, aquí es el Salón de Usos Múltiples, está la formulada en el medio, está a su derecha está Matías Tringler y Cecilia Martens, la doctora, está del otro lado de la izquierda. Está preparando todo, va a haber una conferencia de prensa por el tema de los testeos, ya lo venían contando ustedes, va a haber una presentación inicial donde se va a contar concretamente cómo es el sistema y cómo se está haciendo el trabajo. No va a haber preguntas por parte de la prensa inicialmente, como para hacer esto más ágil, y donde finalice la presentación, ahí sí, cada uno con cada uno de los protagonistas podemos estar hablando a lo largo de la mañana. Es lógico que no esté presente ni Brugeser, ni Florencia Brugeser, la doctora, por parte de la clínica, ni tampoco el doctor Gentile por parte del sanatorio, porque van a hablar de los hisopados rápidos que se hicieron ahí en el Hospital Santa Marina. Por eso está Martens, que seguramente a lo mejor habla también sobre algún geriátrico y demás, y después el presidente y el vicepresidente del sistema integrado, ¿no? Claro, exactamente. Sí, porque hoy no es una conferencia de prensa relacionada con el análisis sobre la epidemia y sobre lo que está ocurriendo en Tandil y sobre cómo sigue la ciudad de Tandil, sino fundamentalmente sobre el tema de los testeos. Ya está preparando todo como para que comience la conferencia y está Leandro Müller, que está dando el ok a Juan Pablo, la gente de Scarpo, todo preparado como para que empiece la conferencia de prensa. Los colegas están aquí, ya te digo, bastantes, han venido unos cuantos presidentes preparados. Y son multitudinarias las convocatorias, ¿no? Cada vez que convoca el Sistema Integrado de Salud, van todos, ¿eh? La verdad que los colegas, sí. Las, por lo menos las que me ha tocado cubrir, sí, a mí, sí, a mí también. Siempre con son varios los medios que están en vivo y aquellos, digamos, que trabajan en gráfica también van a hacer la cobertura in situ, digamos, tendrían la posibilidad de seguirlo a través de las redes sociales del Sistema Integrado, ¿no? Claro, sí, la transmisión del Sistema Integrado todavía están mostrando videos del plan de detectar, un video del municipio, sí. Todavía no han tomado imagen de la conferencia de prensa. Claro, es lo que estábamos viendo aquí en la pantalla, en diferentes barrios de la ciudad, está recorrido, está la presentación, pero ya está todo en doble pantalla, estamos viendo acá la gente de campo trabajando a full para lo que va a ser. Sí, le damos ahí, claro, sí, dale, está bueno, pero bueno, Tandil sí, todo preparado. Tandil testea es el video que se está trabajando. Saludo ahí a Pablito Grossman, el titular de Carpos. A Pablo, exacto, está acá laburando a full, preparado todo listo, pero solamente es el momento que empiece el actor Morando, que va a hacer uso de la palabra inicialmente, y después le pasará seguramente al vicepresidente Matías Tringler y finalmente el Cecilia Martens, que acto va a ser así. Entonces ya está todo preparado para que comience, así que ustedes deciden de ahí, Charro. Sí, todavía no ha comenzado la transmisión. No está la transmisión todavía. No. Pero sí, la sí. Orden, Juan, ya está todo listo, ¿no? Ya se arrancan. Aparentemente sí. Ahí está. Ya empieza a hablar. Lo dejamos. Dale, yo te llamo, Beto, ni bien, me avisás cuando termine y llamamos para hacer las notas individuales. Perfecto. Ahí pasó nuestro compañero Beto Cuchán. Mientras tanto, te digo que en el Facebook no comenzó la conferencia de prensa, Guille. Vamos a tener un par de minutitos de delay, seguramente. Porque la realidad, vamos a poner lo que está pasando desde la página del municipio. Bien, bien. En un rato entonces vamos a estar con eso. Todo correspondiente a lo que tiene que ver con las... van a estar presentes autoridades del sistema integrado de salud pública, ¿no? Sí. Ahí está, Morando, Tringler. Buen día. Ahí está, lo escuchamos a Gastón Morando. Bueno, gracias por estar. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo a un número muy importante de empresas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres de Tandil, individualmente también, que han efectuado muchas donaciones desde el comienzo de la emergencia sanitaria. En términos económicos, con donaciones en dinero, superan los 4.5 millones de pesos. Y por otro lado, ha habido un sinnúmero de contribuciones y de aportes de, como decíamos, de empresas, ONGs y particulares, de aparatología, insumos, equipos para protección del personal, máscaras, bueno, una variedad enorme de cosas muy importantes, muy significativas para el Sistema Integrado de Salud Pública, para la gestión de la pandemia. Agradecemos profundamente eso, y queremos comentar también que fruto de una de esas donaciones, me parece importante nombrarlo por el significado que tiene, y además porque tiene relación con la próxima idea que queremos transmitir. Una pareja de jóvenes profesionales de Tandil, además de 10 tubos de oxígeno, 20 oxímetros y equipamiento para el servicio de cuidados respiratorios intermedios, donó 1 millón de pesos destinado a la compra de test rápidos. Esa donación tan importante de esta pareja de jóvenes profesionales de Tandil, que pidieron no ser nombrados y les agradecemos profundamente, ha contribuido a financiar la adquisición de 3.000 test rápidos que ya comenzamos a utilizar. Se quedó evidenciado en el parte del día de ayer que hubo muestras tomadas y procesadas y con resultado en el mismo día. Así que una de las cosas que queremos transmitir es que las donaciones que se reciban en lo sucesivo van a ir destinadas exclusivamente a continuar adquiriendo estos test que son mucho más económicos y que permiten tomar la muestra y obtener el resultado como mucho en 24 horas, pero posiblemente en buena parte de los casos durante el mismo día. Así que las empresas, personas, organizaciones no gubernamentales que quieran hacer donaciones a la cuenta del Sistema Integrado de Salud Pública, que es conocida y que hemos difundido, les pedimos de alguna manera entonces que donen test, que eso va a ser muy importante porque va a permitir que el tema tenga una continuidad y que podamos garantizar un testeo mucho más proactivo y tratando de llegar a todas las personas que tienen síntomas. En el día de ayer, digamos, ya hemos observado cómo se ha incrementado, y esto seguramente, si uno hace las cuentas, una parte importante de los positivos de ayer hubieran caído para procesamiento al otro día, es decir, hubieran quedado como muestras a estudiar. Al procesarse y obtener el resultado en el mismo día, por eso también se ha incrementado el número. Entonces mi parte es básicamente para agradecer, y por otro lado para comentar que hemos creado una cuenta de correo que se llama resultadostandil@gmail.com, que es donde las personas que tienen resultados pendientes de más de 48 horas pueden enviar un correo con el nombre, el DNI y la fecha en que fue hisopado o hisopada, y entonces contestaremos a esas consultas. Esto porque recibimos todos los días por WhatsApp y por teléfono y muchas consultas, entonces queremos canalizarlo a través de un único medio. Bueno, quería comentarles que cambia en un giro impresionante lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia a partir de ahora. Vamos a tener muchos más testeos. La idea de esto es que toda persona con síntoma tenga un acceso sencillo y rápido a conocer el resultado, porque está claro que cuanto más sabemos, no nos tiene que dar miedo que el número crezca de positivos, sino que estamos encontrando gente que sabe que tiene que aislarse y cortar la cadena de contagio. Ese es el objetivo principal de esto, y la verdad que en una pandemia el manejo único con la técnica que veníamos utilizando, que es una técnica muy cara y muy sofisticada en cuanto a aparatología, es muy difícil. Esto se estaba esperando, se esperó en realidad en todo el mundo poder tener, contar con una herramienta de test rápido. Además, por supuesto, esto no viene a reemplazar la PCR. La PCR tiene que seguir utilizándose porque estos test son sensibles y sirven para pacientes sintomáticos, y la PCR puede detectar viremias, o sea, enfermedad en pacientes asintomáticos, con lo cual se va a tener que seguir utilizando para distintas cuestiones que tengan que ver con conocer resultados para cirugías, para ingresos, para cuestiones laborales. Y también vamos a seguir utilizando la PCR para los casos de gravedad, casos de internación hospitalaria. Con estos test lo que sí podemos hacer es ampliar mucho la cantidad de testeos diarios. Ahora Cecilia va a explicar cómo estamos ampliando los horarios de testeo, tanto en las guardias del Santa Marina como en la guardia del Hospital de Niños. También vamos a aumentar y a crecer en cuanto a los testeos en lo que sería el detectar. El detectar no lo vamos a hacer solamente en barrios populares, sino que vamos a utilizar cada área programática de los centros de salud, con lo cual también vamos a aumentar mucho los testeos en los barrios. Y también vamos a tener un dispositivo itinerante anunciando el recorrido previamente para que la gente sepa, sobre todo en el área céntrica, que por ahí no tiene los barrios, no tienen los centros de salud próximos, y hay una densidad poblacional muy, muy grande, así que vamos a recorrer barrios con algún equipo itinerante para lograr mayor cantidad de testeos. La idea es que seamos una ciudad con un nivel de testeo muy alto, muy proactivo, como decía Gastón, y que cada positivo que encontremos es un positivo que se va a cumplir aislamiento y con eso cortar la cadena de contagios. Así que es fundamental el trabajo de todos y no cortar, digamos, este esfuerzo enorme que se ha hecho junto con esta donación de comprar 3.000 muestras para hacer. Es un número muy importante, pero lo queremos... Ojalá que dure poco y que podamos seguir comprando, y quiere decir que estemos haciendo un nivel de testeo y que toda persona con síntomas tenga su diagnóstico en el día. Así que, bueno, les voy a pasar con Ceci para que explique un poco cómo es el tema. Bueno, hola, buenos días. Bueno, en ambos servicios de emergencia, tanto del hospital de adultos como del hospital de niños, se crearon 3 turnos para realizar los hisopados. Estos turnos van a ser de 9 a 11 de la mañana, de 14 a 16 y de 19 a 21 horas. La idea es que en 2 horas se saben los resultados ya de los pacientes, tanto los positivos como los negativos, y poder informarlos en tiempo y forma. La persona puede acceder a estos turnos a través del 107. Si presenta síntomas, debe manifestarlos y se cita en el día para la realización del hisopado. O bien puede espontáneamente consultar al servicio de emergencias, teniendo en cuenta que existen estos 3 turnos para poder organizar el trabajo, ya que los testeos necesitan de un tiempo mínimo desde que se toma la muestra nasofaringia, es un hisopado igual al que venimos haciendo para PCR, hasta que se procesa. Entonces, por eso debemos organizar el trabajo y existen estos 3 turnos. Lo importante es que se procesan en el laboratorio de acá del hospital, por los bioquímicos de acá del hospital, y bueno, que en el término de 2 horas o un poco más pueden obtenerse los resultados. Bueno, por otra parte, tenemos también los hogares residenciales, residencias de adultos mayores, que estuvimos estudiando en este mes desde el 6 de septiembre, que se activó la primera alerta en uno de los geriátricos de acá de Tandil. Hasta el día de ayer se estudiaron una totalidad de 19 hogares, en los cuales 6 solamente se realizó un rastreo, en donde hubo gente totalmente asintomática, y en los otros 13 fueron estudiados por distintas alarmas que se encendieron tanto en personas sintomáticas residentes como personas que trabajan en el hogar. Se estudiaron una totalidad de 256 residentes, de los cuales 57 fueron positivos, y un total de 115 empleados o personal a cargo de esas residencias, de los cuales 10 fueron positivos. Tenemos algunos resultados pendientes de ayer y seguimos estudiando hogares. En el día de hoy tenemos otro procedimiento con una totalidad de casi 60 personas por estudiar. Bueno, les agradecemos y ahora quedamos disponibles para las preguntas que se quieran hacer. Bien, ahí estaba entonces la conferencia de prensa. ¿Y está Beto? Y está Beto. Beto, querido. Sí, cómo no. Gracias, Guille. Bueno, puntualmente fue corta la conferencia de prensa, porque en realidad, primero, bueno, como pudimos escuchar por la radio, fue la presentación de Gastón Morando como presidente del Sistema de Salud, dando las gracias fundamentalmente a aquellos que han hecho donaciones, y con esas donaciones se pudieron comprar los tres. Me parece que es importante. Gastón, buen día, bienvenido. Hola, buen día, gracias. Sí, muy importante, porque, bueno, desde el inicio de la pandemia, digamos, acá en la ciudad, empresas, organizaciones no gubernamentales, particulares, hombres, mujeres también, han hecho muchas donaciones en dinero, y por otro lado también en aparatología, equipos de protección al personal, insumos, todas cosas muy necesarias para la gestión de la pandemia. Y bueno, y hace unos días hemos recibido una donación de 1 millón de pesos de una pareja de jóvenes profesionales, y la destinamos a financiar una buena parte de la compra de 3.000 test rápidos, que bueno, es una estrategia muy importante porque nos va a permitir tener una perspectiva y una actitud muy proactiva en la búsqueda de personas con síntomas, y además con la posibilidad de evitar todo tipo de demora, porque la muestra se toma y se puede procesar, y el resultado puede estar en 2 horas, en 3, o a lo sumo en un día. Así que eso va a ser muy importante y nos va a permitir actuar mucho más fuertemente en la búsqueda de personas con síntomas para cortar la cadena de transmisión. Parte de ayer, evidentemente, se han utilizado este tipo de luces y por eso es importante. Sí, en el día ayer, del total de muestras procesadas, que son más de 100, 55 fueron con los test estos. Y de esos 55, creo que fueron 33 positivos. Ese número 55 hubiera integrado el número de muestras a procesar el día siguiente. Claro, claro. Y los 33 positivos son 33 adicionales que no lo hubiéramos podido obtener. Con lo cual la comunicación es mucho más rápida, bueno, todo es mucho mejor, y la idea, la estrategia que comentó Matías es poner turnos, tres rangos horarios de turnos en el Hospital Santa Marina y en el Hospital de Niños para poder hacer los test. Y por otro lado también los centros de salud comunitaria van a continuar con el detectar, y vamos a anticipar un recorrido de un equipo de salud por distintos puntos de la ciudad, como para que se sepa que en determinado horario va a estar un equipo de salud y que las personas con síntomas pueden ir a ese lugar y hacerse el test. Beto, no salís. No salís, Beto, ¿eh? Bueno. No se está escuchando la... Sí, sí, es un número importante, pero tiene que ser simplemente el fondo inicial, digamos, el recurso, la inversión inicial. Lo que necesitamos, por eso hemos convocado a que todas las personas, empresas, organizaciones de la sociedad civil que quieran hacer donaciones, que de alguna manera donen un test, una donación de alrededor de 700 pesos es el valor del que es. El valor individual. Sí. Con lo cual, todos los recursos que entren van a ser recursos destinados a la compra de test. Sí, nosotros pudimos adquirir 3.000 sin problema. Obviamente que los recursos son importantes porque ahora se produce un incremento de la demanda enorme, porque al conocerse este tipo de test, va a haber muchos hospitales y muchos servicios de salud que lo van a tratar de comprar, con lo cual la disponibilidad de los recursos financieros y económicos es central para poder asegurar la adquisición. Comprobado que son eficientes. Sí, tienen un buen nivel de confiabilidad para personas con síntomas. No reemplazan, digamos, la PCR no se puede reemplazar, particularmente cuando uno necesita un nivel de confiabilidad altísimo, por ejemplo, cuando se trata de personal de salud o internados. Y por el otro lado, cuando estamos hablando de un asintomático, estos test no funcionan. Con la PCR, cuando un paciente no es asintomático, estos test no funcionan, por eso lo que vamos a hacer es salir a buscar personas con síntomas. Con la universidad no hay ningún problema. Lo que va a pasar con estos test es que vamos a ir enviando mucho menos al INE Jara. Sí, vamos a tener mucho menos. Sí, porque digamos lo que queremos es asegurar todos los municipios de la región sanitaria octava están presentando un incremento importante de casos, como está pasando. Ahora pareciera que digamos el incremento de casos se está dando no tanto en el área metropolitana sino en el interior del país y en el interior de la provincia de Buenos Aires, con lo cual ir al INE significa razonablemente tener que esperar, y bueno, nosotros lo que queremos hacer es en los próximos días tratar de hacer una gestión mucho más proactiva, y por eso vamos a evitar remitirlo al INE. Beto, no sales tu pregunta, Beto. Bueno, ahí está, estamos tratando de adivinar qué es lo que está consultando. No hay buena recepción del micrófono. Todo lo que tiene que ver con el control y la gestión de los contactos estrechos se hace a través del centro de monitoreo que está en la universidad y que hay un equipo muy importante. Lo que sucede, sí, a veces es que la persona que resulta positivo en el listado de contactos estrechos puede pasar allá, que te omite alguna persona y que luego aparece esa persona por otro lado y dice yo creo que soy contacto estrecho y resulta que el positivo no lo recordó o se le pasó. Entonces, sí, el seguimiento lo está haciendo el centro de monitoreo de la universidad, que se dedica a la gestión de los contactos estrechos y el control. Puede pasar que el positivo haya omitido, se haya olvidado, le haya faltado recordar a alguno de sus contactos estrechos y ahí aparece por otro lado la persona muchas veces. Yo sé que mi amigo es positivo y yo estuve con él y por ahí se lo olvidó, entonces nosotros lo incorporamos a la base. Y después la gestión de los positivos la hacemos la hace un equipo de médicos del sistema de salud. Gracias a vos. Bueno, Beto, fíjate la forma de trabajar, porque tus preguntas no salieron. No salen tus preguntas. Sale el entrevistado y vos no sabemos lo que está consultando. No sé cuál es. A vos no se te escucha. Sale el entrevistado, sí sale. Y otra cosa, ¿cuál es el costo? Porque dijo Gastón que se puede donar hasta de un reactivo, de un 700 test. 700 pesos. 700 pesos. Está bien. Lo dijo Gastón. Sí. Bien, está bien. ¿Ustedes bien. Me escuchan ahí? Ahora fantástico, pero hoy salía fantástico Morando y vos no salías nada. Tu pregunta no se escuchó. Por eso te decimos. Está puesto igual, no cambié el celular de ninguna manera, o sea, está en el mismo misma posición. Por ahí llevarte más el celular cerca cuando haces la pregunta, porque sinceramente no se escuchaba absolutamente nada. Sí lo del entrevistado. Bueno, importantísimo las donaciones, Beto, que contaba Gastón, no solamente la conferencia, sino también ahora hablando con vos. Más de 4 millones de pesos de donaciones, de una pareja que donó un millón. Un millón, el último millón de pesos, una pareja de profesionales que incluso en la conferencia de prensa no dieron el nombre a pedido de los interesados, ¿no? Claro. O sea, que una donación anónima de esta pareja de jóvenes profesionales. En este momento, tanto Matías Stringler con Isabel como la doctora Cecilia Martens con nuestro colega Jorge Massa están hablando. Por ahí estaría bueno, porque hay algunos detalles que tienen que ver con los turnos y con el trabajo específico en las ciudades que se va a realizar con estos test, pero bueno, tenemos que traer unos minutos para que podamos hablar más.